Que te saben a miel, a tu casa, a tu quita, que sale de la caña, así de mi alma sale la luz de mi querer. Mi miel, si algún hombre te jura amor, mi miel, por si acaso dile que no, y baila la rumbita melosa, y acércate chiquita, que yo te quiero a ti. Thank you.